Bien, estábamos viendo el último viernes que estuvimos juntos, estuvimos viendo el imperio de la imagen. El imperio de la imagen decíamos que era uno de los tres medios que empleaba Nabucodonosor para hacer que el mundo entero se postrara ante el proyecto abominable que él había preparado. Y veíamos que empleaba la imagen, empleaba la música y empleaba el miedo. Estuvimos hablando el último día desarrollando qué es la imagen en nuestra época, qué lugar ocupa la imagen en nuestra época, no la imagen tridimensional que levantó Nabucodonosor, sino lo que la imagen representa, ¿verdad? Hoy veíamos como muchos sociólogos, psicólogos, historiadores, decían que nuestro mundo, nuestro tiempo, está regido por la imagen. Y hablaban del imperio de la imagen, entre otras cosas. Terminamos diciendo cómo en Deuteronomios 4:9 decía: "Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Guárdate y guarda tu alma, guarda tu mente, guarda tu corazón", dice el texto, ¿verdad? Con diligencia. Y Dios pide que enseñemos a nuestros hijos los valores importantes que Él ha señalado en su palabra. ¿Por qué? Porque la imagen va a intentar destruir completamente esos valores. Vamos a ver qué opinan algunos de los impulsores de este cambio de valores generacional que la imagen está imponiendo en nuestra sociedad. Ya vimos alguno el otro día, pero vamos a continuar viendo alguno más. ¿Sabéis? Si la familia pone en el centro del salón, ¿verdad? Muchas veces también no solo en el salón, sino en todas las habitaciones de la casa, ¿eh? Yo he entrado en casas donde hay una televisión en cada habitación de la casa. Y si no una televisión, hay un ordenador, ¿eh?, o algún artilugio de imagen. Pues si la familia ponemos en el centro del salón, en el centro de nuestra casa, el televisor, estamos poniendo en el centro de nuestro hogar al mejor masajista mental que se haya inventado jamás. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué valores tendrá entonces mi familia? Si yo he puesto en medio del salón una ventana a la imagen tremenda, que precisamente no va a crear los valores más magníficos en mi familia. Y vamos a ver en esta noche un poquito qué tipo de valores busca crear esa imagen. L. Wolf nos contesta a través de un estudio que publicaron en 1970, Eric Stricks, uno de los fundadores del Instituto Tavistock para la conducta humana, el famoso instituto del que hemos estado hablando todos estos días, y Frederick Emery, científico social especializado en problemas sociolaborales, sobre el efecto que había tenido 20 años de televisión en Estados Unidos. Fijaros, 20 años de televisión en Estados Unidos, estos dos psicólogos estudian los efectos que ha tenido. Y ellos dicen lo siguiente: ellos dicen, el proceso de ver televisión era en sí mismo un mecanismo de lavado de cerebro. Y citaron estudios propios que demostraban que fuera cual fuese el contenido, el visionado de televisión desactiva los poderes cognitivos de la mente y logra un efecto similar a un narcótico en el sistema nervioso central, convirtiendo al espectador habitual en un sujeto sugestionable y manipulable. Además, estos dos investigadores descubrieron que estos zombies, con el cerebro lavado, negarían histéricamente que les pasase nada o siquiera que tales manipulaciones de su pensamiento fueran posibles. Es decir, a mí la televisión no me afecta. A mí lo que veo por ahí no me dice nada. No cambia mi conducta. Las personas negarán histéricamente que eso esté sucediendo cuando realmente está sucediendo. Es interesante que al espectador que sufre el lavado de cerebro solo le queda, fijaros, la ilusión de que conserva la capacidad de elegir. ¿Qué puede elegir? Bueno, entre los distintos canales que tiene la televisión. Igual que un drogadicto cree que controla su adicción, cuando en realidad esta le controla a él. Es interesante, ¿verdad? Así es que resulta que la televisión provoca los mismos las mismas adicciones que provoca cualquier tipo de droga. Y además la persona cree que no le controla, sino que él es el que controla a la televisión. Por eso justamente, las luchas más crudas entre los telespectadores no son para déjame que yo soy el que apago el botón de la televisión, ¿no? Sergi? ¿Las luchas se producen para ver quién apaga el botón de la televisión? Se producen entre a ver quién puede tener el mando, Luchas tremendas por tener el mando, porque el que tiene el mando, pues, es el que puede cambiar los canales de televisión, Y eso es lo único que domina el espectador a la televisión, en cambiar canales, pero en nada más. Vamos a ver qué siguen opinando algunos de los impulsores de este cambio de valores generacional. Fijaros en esa imagen, ¿veis? Ahí tenéis televisión analógica y televisión digital. Lo único, en uno se ve un hombre con las correas de un caballo enganchándole por la boca, esa es la analógica, Y en el otro se ve que está enchufado por detrás del cerebro con un cable y está un ratón dirigiendo completamente su mente. Bertrand Gross, analista político y autor de Friendly Fasting, no lo voy a leer, está en inglés, dice sobre el uso de la televisión: las grandes masas de zombies mentales obsesionadas con la televisión pueden ser ganadas con facilidad para este nuevo mundo feliz a través de espectáculos y del inacabable suministro de información superficial. Lyndon LaRouche afirma: el Tavistock, el Instituto Tavistock, ve a los seres humanos meramente como una pizarra sobre la que puede dibujar y redibujar lo que él quiera. Así es que imaginaros hasta qué punto todos estos diseñadores sociales son capaces de analizar la televisión como un medio espectacular para condicionar nuestra mente, para condicionar nuestro comportamiento completamente. Dicen más. Walter Lippmann escribe lo siguiente: si la gente pensara sobre este proceso, puede que este se acabara. Pero concluye: la masa de iletrados, de débiles mentales, de profundamente neuróticos, desnutridos y frustrados individuos es tan considerable que hay motivos para creer mucho más de lo que generalmente creemos. La gente está más que dispuesta a reducir problemas más complejos a fórmulas simplistas, a formarse su opinión según lo que creen que opinan aquellos que están a su alrededor sin que la verdad entre apenas en sus consideraciones. O sea que, ¿qué cree la gente según Walter Lippmann? Bueno, Pues dice que la opinión de la gente, de las grandes masas de nuestro mundo, se conforma a lo que piensan todos los demás. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué hacen los demás? Eso también hago yo. Porque si no, pareceré un bicho raro. Yo no quiero ser un bicho raro. Así es que tengo que vestir como los demás. Escuchar la música que escuchan los demás, hacer lo que hacen los demás, aunque sean burrerías, yo también las hago. Eso es lo que está diciendo. Así es que fijaros qué interesante que nos conformamos a la gente que nos rodea. Nos conformamos al grupo que nos rodea. Y ahora vamos a ver más sobre esto. Es muy interesante, ¿verdad? La gente está más que dispuesta, dice, a reducir problemas complejos a fórmulas simplistas. Es decir, no queremos complicarnos la vida con problemas complejos o luchar contra lo que piensan todos, ni dar demasiadas vueltas a la cabeza si es correcto o incorrecto. Da lo mismo. Como lo hacen todos, estará bien. Así es que yo también lo voy a hacer, ¿verdad? Fórmulas simplistas. ¿Qué hay que vestir de esta manera? Pues todos vestimos de esta manera. Sí, Amparo. Sí, porque se quejan, pero no creen que puedan hacer daño hasta el punto que puedan hacerlo. Es decir, ellos no se imaginan hasta qué punto pueden hacer daño esos dibujos. Entonces se quejan de la agresividad porque creen que sí están influyendo en sus hijos, pero realmente tampoco tienen la fuerza de voluntad para imponer una normativa y decir se acabó, o tirar la televisión por la ventana, ¿no? Que es lo que habría que hacer finalmente, ¿eh? Pero, ¿sabéis? Igual que las drogas, la televisión tiene la facultad de reducir nuestra fuerza de voluntad. La reduce muchísimo. Y llega un momento en que no somos capaces de apretar el botón. Incluso hay personas que necesitan estar escuchando la televisión, aunque no la estén mirando, necesitan estar acompañados por ese ruido, ese bullicio, ¿verdad? Esas imágenes. Pero esto se da en muchísimos casos. ¿Por qué? Porque así se sienten psicológicamente más amparados. ¿Por qué? Por la masa que les trae la televisión. Porque como todo el mundo está mirando eso, parece que los que están ahí en la televisión también lo están acompañando a ellos. Por lo tanto, fijaros a dónde nos lleva esto. ¿Qué ocurrió en la imagen de Nabucodonosor? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué la gente, las multitudes que estaban allí alrededor de la imagen, se postraron todas ante esa imagen? ¿Por qué? Porque todos lo hacían. ¿Quién se iba a atrever a quedarse de pie? ¿Para qué preguntarse si qué había de bueno en adorar la estatua o no había de bueno en adorar la estatua? ¿Qué intentaba imponerles Nabucodonosor con todo eso? Todo eso no entró en su mente. Lo único que entró en su mente es que había una orden, que todo el mundo lo iba a hacer y que aquella imagen requería que la adoraran. Y las personas se postraron. Y fijaros que entre aquella multitud, como ya hemos dicho, había muchos judíos que sabían que no podían adorar esa estatua. Entonces, ¿por qué adoraron la estatua? ¿Por qué esos judíos se postraron también ante la estatua? Porque la masa de gente, unida a la música y unida al miedo, hizo que no se plantearan nada más que decir, bueno, vamos a pasar el rato rápidamente, ¿verdad? Nos vamos a postrar y se acabó. Haremos lo que hacen todos para no ser señalados. Pero la pregunta es, ¿por qué tres jóvenes sí fueron capaces de mantenerse de pie? ¿Por qué tres jóvenes se mantuvieron de pie delante de esa estatua? La respuesta a por qué muchos se postraron o todos se postraron y otros se mantuvieron de pie, nos las dan dos psicólogos llamados Carl Lewin y Lazarsfeld, que investigan en los años 50 los alcances positivos y negativos de los mass media, y ellos llegaron a la siguiente conclusión. Fijaros lo que nos dicen. Un intento para cambiar una opinión o una actitud individual no puede tener éxito si el sujeto comparte su opinión con otros. Comparte su opinión con otros a los que esté vinculado y que no estén de acuerdo con el cambio. ¿Habéis visto? Un intento para cambiar una opinión o una actitud individual no puede tener éxito si el sujeto comparte su opinión con otros. Quiere decir, si yo comparto mi opinión con las personas de la iglesia, estoy de acuerdo con lo que aquí se dice, y no me gusta lo que se dice en la calle o el comportamiento en la calle, entonces el grupo que está a mi alrededor de la iglesia Los hermanos me ayudarán a mantener mi posición firme. Eso es lo que están diciendo estos psicólogos. Para cambiar una opinión o una actitud individual no puede tener éxito si el sujeto comparte su opinión con otros. Otros a los que esté vinculado y que no estén de acuerdo con el cambio. Así es que, fijaros, hermanos, lo que hace Satanás. ¿Satanás qué intenta? Satanás intenta entonces convencer al grupo y sobre todo intenta que yo tenga amistad con un grupo que piense contrario a lo que piensa la Iglesia. ¿Para qué? Para sacarme, para sacarme de lo correcto. Eso es lo que intenta. ¿Por qué? Porque él conoce esto perfectamente. Esto al revés sería, dicen ellos, es tanto más probable que una tentativa de cambiar una opinión o actitud individual resulte eficaz cuanto más compartiendo la opinión o la actitud con otros. Así es que si otros opinan para cambiar de actitud, entonces me será más fácil a mí cambiar de actitud porque la masa que me rodea, mis amigos, mis compañeros, todos hacen eso. Bueno, pues yo también, ¿de acuerdo? El sujeto encuentra entre los demás un consenso importante para el cambio de opinión. Así es que el grupo es bueno porque nos ayuda a mantener opiniones correctas, pero puede ser nefasto si el grupo es malo y intenta cambiar la forma de pensar que yo tengo, porque entonces el grupo me arrastrará a cambiar mi opinión. Así es que el grupo es positivo y a la vez es negativo. Si el grupo que me rodea es bueno, me llevará a mí a pensamientos elevados y a tener opiniones correctas. Si el grupo es malo e intenta cambiar mi moral, mi educación, mis principios, entonces el grupo con el que me junte lo conseguirá. Esto fue, hermanos, lo que actuó sobre la multitud en torno a la imagen de oro de Nabucodonosor. La enorme mayoría que había alrededor de aquella imagen compartía la misma opinión. ¿Qué opinión compartían los que había alrededor de aquella imagen? Bueno, vivían en el Imperio Babilónico, tenían sus negocios, su vida social en ese imperio, y ni siquiera se plantearon las consecuencias de que aquel servilismo que les estaba llevando Nabucodonosor, no, eso no lo pensaron. Si todo el mundo lo hacía, pues yo también, no quiero tener problemas, no quiero ser diferente, Da lo mismo lo que Dios haya dicho. Ahora toca postrarse ante la estatua para seguir en este imperio, seguir ganando dinero y seguir en este mundo. Pues bueno, nos postramos, no pasa nada. La pregunta es otra vez, ¿por qué los tres jóvenes se resistieron? ¿Por qué los tres jóvenes no se postraron? Pues sabéis, lo hicieron por los mismos motivos psicológicos que los demás. Solo que ellos no compartían la opinión de los demás. Los demás lo que les importaba era seguir manteniendo su estatus social, su vida en Babilonia, etc. Eso era lo más importante para ellos. Y el no ser señalados por la sociedad que les rodeaba. ¿Pero qué les importaba a los tres jóvenes que no se postraron? ¿Qué les importaba? Lo que más les importaba a ellos es lo que Dios y el pueblo de Dios opinaba. ¿Veis? Así es que, ¿qué grupo influyó en quién? Esto es lo que diferenció la actitud de la gran masa que se postró a los tres jóvenes que no se postraron. A la gran masa le importaba lo que hacían todos los demás. Y a los tres jóvenes les importaba lo que pensaba Dios de ellos y lo que pensaba el pueblo de Dios de ellos. Eso es lo único que cambió su actitud. Nada más. Así es que fijaros si para nosotros es importante quiénes son los que nos rodean. ¿Con quién nos relacionamos? Y Dios lo sabía. Según esto, ¿cómo podemos resistir al imperio de la imagen? ¿Cómo podemos resistir a ese ataque constante al que estamos sometidos por todos los lados, a través de los medios, de los mass media que llaman, continuamente durante todo el día? Bueno, quizá podríamos comenzar por intentar dominar lo que veo, ¿verdad? Lo que veo en mi televisor. Y si no puedo... pues a lo mejor tengo que hacer lo que hizo el protagonista de la película Prueba de Fuego. ¿Qué acabó haciendo ese hombre? ¿Alguien se acuerda? ¿Tú lo has visto, Dani? ¿Qué hizo con el ordenador? Que le conectaba a través de Internet a la pornografía. ¿Qué hizo? No podía resistir la pornografía. Así es que finalmente, como vio que era incapaz y no tenía suficiente fuerza de voluntad de apretar el botón y apagar, o no, cuando abría el ordenador, no dirigirse a ver aquellas imágenes, sacó su ordenador, su pantalla de ordenador al patio, ¿verdad? Y con una maza de derribo lo destrozó. Pues a veces tenemos que actuar así, hermanos. Tenemos que actuar así si vemos que la televisión está degenerando a nuestros hijos, está volviéndolos violentos o está ocupando todo el tiempo libre que tengo para estudiar la palabra de Dios. Si yo veo eso y veo que soy incapaz de apretar el botón de la televisión para decir, no, voy a mirar lo importante, las noticias, lo que sea, y luego la apago y estudio y dedico mi tiempo a lo correcto. Si no soy capaz de hacer eso, entonces tendría que tirar la televisión por la ventana, porque entonces estoy siendo esclavo de la televisión. Y os digo una cosa, Dios no quiere esclavos de nada, de nada. Si creéis que hay algo en vuestra vida que os esclaviza, que sepáis que es pecado, porque Dios no quiere esclavos de nada. Él no es esclavo de nada, luego sus hijos tampoco pueden ser esclavos de nada. Si soy esclavo de las imágenes, de la televisión, de los videojuegos, de la música, de cualquier cosa que yo no pueda dominar, entonces que sepáis que eso que os está dominando vosotros está dirigido por Satanás, porque Dios no domina a nadie ni esclaviza a nadie. Así es que quien os está dominando es Satanás. Y el medio con el que ahora les está dominando, deberíais quitarlo de vuestra vida urgentemente. El segundo punto para cómo puedo resistir el imperio de la imagen es que debería preguntarme qué actitud y opinión me importa más. ¿Qué actitud y opinión me importa más? ¿La de las multitudes del mundo o la de Dios? ¿Quién está influyendo más en mi vida? ¿Mis amigos del mundo o mis amigos de la iglesia? ¿Quiénes influyen más? ¿En qué pienso más a lo largo del día? ¿En Dios o en el mundo y las cosas que hay en él? ¿No tengo fuerza de voluntad para apagar el televisor o para no mirar un determinado videojuego o no dirigirme a través de internet a imágenes que no debería ver? ¿No tengo fuerza de voluntad? Pues debería importarme qué es lo que piensa Dios de eso. Y si veo que eso me está dominando, debería acabar con ello. Fijaros que es importante dónde están mis amigos, en el mundo o en la iglesia. ¿Dónde están mis amigos? ¿Con quién me gusta conversar? ¿Dónde me gusta estar? ¿Con quién me gusta ir? ¿Sabéis? Dios ya conoce la fuerza que tiene el grupo y los amigos, tanto para bien como para mal. Por eso el libro de los Salmos se inicia diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fijaros cómo el libro de los Salmos comienza diciendo lo importante que son las amistades. ¿Con quién caminas? El famoso proverbio que dice, dime con quién caminas y te diré quién eres. ¿Con quién vas? ¿Con quién caminas? Pues aquí dice, bienaventurado, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, no caminó con ellos, ni se sentó con ellos, sino que le importa sobre todo lo que piense Dios. Y para saber lo que piensa Dios, pasa mucho tiempo meditando día y noche la palabra de Dios y la voluntad de Dios. También el apóstol Pablo nos dice en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, no dejéis de congregaros? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, estamos hartos de ver que cuando una persona tiene algún problema en la iglesia y se marcha y deja de venir, ¿qué pasa con ella? Se enfría. ¿Y hacia dónde se va? Se va hacia el mundo. Porque pronto sus amistades empiezan a ser del mundo y finalmente empieza a actuar como ellos, porque ya no hay influencia de los que le rodean correctamente. Así es que veis cómo el apóstol Pablo y Dios que lo sabían, dice claramente, oye, no dejéis de congregaros, porque eso os va a estimular. ¿A qué os va a estimular? Os va a estimular al amor y a las buenas obras, porque veréis que vuestros hermanos también se comportan así. Y os vais a estimular unos a otros, y os vais a ayudar unos a otros. Por eso dice, cuidado, no hagamos como esos que tienen por costumbre no reunirse, sino exhortándonos y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto más tenemos que estar vigilantes con ese día que se acerca? Hermanos, no nos engañemos. Satanás también conoce la fuerza que tiene el grupo sobre el individuo. Él sabe que la influencia de familias creyentes y unidas, donde se estudia la palabra de Dios, donde se tienen valores morales elevados, él sabe que una sociedad de valores morales elevados, que una educación con valores, es poderosa e impide que los jóvenes se descarríen. ¿Cómo hizo Satanás o qué ideó Satanás para romper los valores dominantes de una sociedad conservadora, como era la europea o como era la de Estados Unidos, ¿verdad?, antes de los años 60? ¿Cómo hizo para romper los valores dominantes y neutralizar la influencia positiva de los padres y de la escuela sobre los jóvenes? ¿Cómo hizo? ¿Qué inventó? ¿Qué hizo? ¿Sabéis? L. Wolf, para mí es el autor que más me ha impresionado sobre lo que dice. L. Wolf denuncia cuál fue el método más perfecto que Satanás creó en un artículo publicado en el Almanaque de América el 5 de mayo de 1997. Este autor dice cuál fue el invento más perfecto de Satanás. Según él, el invento más perfecto de Satanás ¿para qué? Para alcanzar a los jóvenes sin que la sociedad se diera cuenta del engaño al que estaban siendo sometidos. ¿Cuál fue ese invento? Hermanos, ahí tenéis el anagrama. Esa MTV es música y televisión. ¿Qué me dice eso? Fijaros, hermanos, qué interesante. L. Wolf dice que Satanás se dispuso a buscar una contrainstitución que predicara valores contrarios a los valores dominantes en la sociedad. Es decir, había que buscar una contrainstitución que predicara valores contrarios a los valores dominantes en la sociedad. ¿Y qué institución fue esa? Ahí tenéis el anagrama. La Music Television, la MTV. MTV que... ¿Qué es la MTV? Pues hermanos, la MTV es una cadena de música popular, música rock, que fue creada y dirigida por Robert Pittman el 11 de agosto de 1981 y emite este tipo de música, emite vídeos musicales, emite entrevistas con cantantes y actores de cine, todo muy rápido, todo muy movido, y lo hace las 24 horas del día. Tenemos una MTV en Estados Unidos, otra MTV en España, tenemos MTV también en Hispanoamérica. El mundo entero está dominado por la MTV las 24 horas del día. La enciclopedia Wikipedia describe así a la MTV. Ella dice: su combinación de vídeos musicales y comentarios irreverentes de sus jóvenes y telegénicos videojockeys con la promoción de conciertos de rock y noticias y documentales sobre grupos y cantantes garantizó que la cadena se hiciera popular entre el público joven. En un libro sobre esta cadena de televisión, Han Kaplan dice que la MTV ha sido diseñada gracias a un conocimiento cada vez mayor de los métodos de manipulación psicológica. Imaginaros, Ha sido diseñada, dice, gracias a un conocimiento cada vez mayor de los métodos de manipulación psicológica. Dice Han Kaplan, hipnotiza más que cualquier otra televisión que exista. Hipnotiza, dice él, Hipnotiza. Dice, porque consiste en una serie de textos cortos que nos mantienen en un estado constante de emoción y expectación. Nos quedamos atrapados en la constante esperanza de que el siguiente vídeo nos va a satisfacer por fin. Seducidos completamente. Perdonad que me ha pasado la imagen. Dice, seducidos Por la promesa de la plenitud inmediata, seguimos consumiendo infinitamente estos textos cortos. Así es que veis lo que crea la MTV, este canal de televisión y música. Pero hay más. L. Wolf afirma que, fijaros qué interesante, la combinación de la música, música repetida, constantemente, con las imágenes, con frases repetitivas en esas imágenes, ayuda a cortocircuitar cualquier pensamiento. Es decir, la persona que está viendo MTV no piensa. Se queda únicamente fijo. Y veréis por qué. Dice, al presentar una representación literal del mensaje musical, negando así cualquier necesidad de lógica. ¿Por qué? Porque todo te lo dan mascado. Tu cerebro no tiene tiempo de pensar. La imagen es tan trepidante, tan rápida, tan veloz, que entra en tu cerebro, ¿verdad? Y se te da la imagen mascada. Y la letra te está dando el mensaje. Así es que ni siquiera tienes tiempo de pensar. 4 minutos. Es lo que dura aproximadamente un vídeo musical. 4 minutos, hermanos, está calculado psicológicamente. No os creáis que dura 4 minutos porque lo quieren hacer cortito. Está calculado para dejar a la persona en una constante ansiedad de ver más. Y cuando quiere ver, entonces le cortan el vídeo y empieza otro. Durante los 4 minutos que dura un vídeo musical, dice L. Wolf, una realidad artificial se inserta en la conciencia, sustituyendo la realidad cognitiva, es decir, lo que nosotros somos capaces de manejar, una mirada como de trance, a través de la cual uno recibe mensajes e imágenes que no cuestiona. No hay tiempo para la reflexión, no hay tiempo para pensar, pues las percepciones desbordan los sentidos y enturbian los poderes cognitivos de la mente y despiertan en los espectadores un frenesí irracional. Y dice el Wolf, allí donde no hay razón, no puede haber moral. Como no hay razón, no somos capaces de frenar las imágenes, no somos capaces de analizarlas, no somos capaces de ver si está bien o está mal lo que me están contando, lo que me están diciendo, lo que estoy viendo, entonces se pierde la razón. No soy capaz de pensar, de frenar, de filtrar lo que está entrando, y finalmente dice, como no hay razón, no puede haber moral, porque la moral entra a través de ¿qué? De decir, no, esto es correcto y esto es incorrecto, voy a rechazar esto y voy a aceptar esto. Eso es la moral. Pero lo que crea esta cadena es que impide pensar al individuo y, por lo tanto, le quita toda la moralidad. La Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, afirmó en la revista Times que la MTV había acelerado el proceso por el cual la gente está más propensa a pensar en imágenes que en palabras. Hermanos, ¿por qué creéis hoy que las personas no les gusta leer? ¿Por qué creéis que no leemos? Porque el imperio de la imagen se ha impuesto y la imagen es sencilla. La imagen nos entra sin pensar. No tenemos que racionalizar ni imaginarnos. Es decir, la imagen nos roba la imaginación, nos roba la moral, nos roba el pensamiento, nos roba todo. Nos lo dan todo mascado y por eso hoy en día nuestra sociedad no piensa, no piensa demasiado. Y si piensa, piensa a través de imágenes, ¿verdad? Imágenes. La pregunta que nos podemos hacer ¿es que entiende el espectador un vídeo musical? ¿Entiende lo que ha visto? ¿Entiende? Realmente no, hermanos, porque la comprensión es un atributo de la razón. Es decir, yo comprendo cuando puedo razonar, pero si no puedo razonar, no comprendo. Luego, no puedo pensar. Y cuando yo veo un vídeo musical de este trepidante, con imágenes a toda velocidad, palabras repetitivas, un ritmo tremendo, pensar es difícil. Pensar en serio, todavía más. Sin embargo, sentir es fácil. ¿Y sabéis lo que pasa? Que el pensamiento es sustituido por el sentimiento. Eso es lo que pasa cuando yo veo la televisión o cuando veo un vídeo musical. El pensamiento es sustituido por el sentimiento. Y como sentir es fácil, la mayoría escoge sentir y deja de pensar. Y por eso, hermanos, nuestra sociedad no distingue ya bien entre el bien y el mal, porque le están robando la moral, le están robando la capacidad de razonar, le están robando la capacidad de pensar. Y como le están robando esa capacidad, capacidad que nos dan los libros. Porque cuando yo leo un libro, yo tengo tiempo de meditar, incluso puedo dejar de leer, ¿verdad? Y pensar en lo que estoy leyendo, y pensar si es correcto, si no es correcto, hacer una valoración, rechazarlo, criticarlo, todo eso me da tiempo a hacer en un libro. Pero cuando yo veo una imagen a toda velocidad con un mensaje adosado a ella, no me da tiempo a frenar nada, no me da tiempo a pensar, no me da tiempo a razonar, y por lo tanto eso entra en mi cerebro como si fuera una bala de cañón que se queda incrustado en el fondo de mi mente, y como he seguido de otra imagen, la imagen anterior ahí se queda acumulada, no soy capaz ni siquiera de rechazarla. Y así me bombardean imagen tras imagen, hasta que me meten en la mente lo que ellos quieren, es decir, los sentimientos que ellos quieren crear en mí. ¿Quieren que compre? Y determinadas marcas, me meten sentimientos para comprar esas marcas. Me hacen sentir que si no tengo esa marca de ropa, pues soy un auténtico inepto, un estúpido, no voy a conquistar las chicas más guapas que existen en nuestra sociedad, ¿verdad? Y además voy a hacer el ridículo absoluto y se van a reír de mí. ¡Qué vergüenza que se ríen de mí! Y entonces yo como un borrego voy y aunque me cueste el dinero que no tengo, compro los últimos pantalones de la marca tal o la última camisa o la última moda, ¿verdad? La compro. Y la música, igual. Y la comida, igual. Y las marcas de aparatos y de electrodomésticos y de coches, lo mismo. Finalmente hago lo que me dicen que haga. Porque tengo miedo a hacer el ridículo. Tengo miedo a ser diferente a los demás. Tengo miedo a que me señalen con el dedo. ¿Sabéis hoy cuando la mayoría de la gente dice, hombre, yo pienso que, ¿no oís eso muchas veces? Yo pienso que, pues hermanos, es mentira, no dicen yo pienso que. Ellos quieren pensar que piensan, pero realmente ellos no dicen yo pienso que, realmente están diciendo yo siento que, no dicen yo pienso que. Porque hoy las personas no piensan, hoy las personas sienten. ¿Eh? Yo pienso que esta chica no me conviene porque la verdad es que me hace infeliz. No, no está diciendo yo pienso que esta chica, no. Yo siento que esta chica no me conviene y la abandona. Y siento que esta ha agradado a mis ojos, como decía Sansón. Siento que esta me ha entrado a través de los sentimientos. Entonces, hoy nuestra sociedad se rige no por una moral, no por un razonamiento y un pensamiento. ¿Por qué se rige? Por sentimientos. ¿Por qué creéis que está triunfando dentro de la religión cristiana? ¿Por qué creéis que triunfan todas las religiones que tienen que ver con los sentimientos? El pentecostalismo, tanto en su fase católica como en su fase protestante. ¿Por qué triunfa? Y es lo que está llenando estadios. ¿Por qué? Porque se basan en música trepitante que no te deja pensar. Y se basan en mensajes cortos, muy cortos. ¡Dios te ama! ¡Cree en Dios! ¡Jesús te salva! Eso es lo que dicen a lo largo de la música, no dicen otra cosa. Y eso crea sentimientos. La música les pone eufóricos y eso, esos mensajes cortos, sencillos, en el que no tienen que pensar mucho, pues ya está. ¡Ay, qué alegría! ¡Ya soy salvo! Pero no hay razonamiento. No saben ni por qué han creído en Jesús, ni por qué han dejado de creer, y cuando la música cesa, se vienen abajo, ¿verdad? Y tienen que volver rápidamente a otra sesión para sentirse otra vez eufóricos, y con la masa que está gritando allí y tal, pues entonces se sienten bien. Pero necesitan eso, estímulos, sentimientos, trepidante música, para poder realmente sentir, porque no piensan. Así es que, fijaros que hoy la televisión es para muchas personas la vida real. Hermanos, lo que dice la televisión es para la mayoría de las personas y de los jóvenes de este mundo la vida real. ¿Por qué creéis entonces que intentan imitar lo que la televisión dice? Porque como leíamos en otro día que estuvimos aquí juntos, ¿verdad? Si yo no encuentro en el mundo lo que la televisión me ha dicho, entonces yo hago que mi mundo sea lo que la televisión me ha dicho. ¿La televisión me ha dicho que me acueste con todas? Pues yo me acuesto con todas. ¿La televisión me ha dicho que yo escuche esta música porque esto es lo más guay? Pues yo escucho esa música. ¿De dónde creéis que salen las palabras esas como la que acabo de pronunciar? Guay. ¿De dónde sale eso? ¿Sabéis que eso ha sido creado? Ha sido creado. No es una palabra que ha surgido ahí. Hermanos, ha sido creado por sociólogos para identificar o para hacer que un grupo de individuos se identifique con una moda musical especial. La palabra guay fue inventada por el Instituto Tavistock. Fue inventada para definir a un grupo de jóvenes que les gustaba vestir de una manera, escuchar determinada música y hacer determinadas cosas. Eso era guay. Y llenarse de droga hasta arriba. Esa palabrita salió en los años 60, alrededor de todos los grandes conciertos de rock que hablaremos en el próximo tema. Así es que resulta que nos están imponiendo hasta las palabras que decimos. Imaginaros. Frikis. También frikis, que le gusta a mi hijo decirlo. Frikis. ¿Eh? Me dice que yo soy un friki, me dice mi hijo. Pero papá, tú eres un friki. Bueno. ¿Qué queda después de contemplar una sesión de vídeos musicales? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Hermanos, si no me lo voy a inventar yo, lo van a decir psicólogos y sociólogos. ¿Qué queda después de contemplar la MTV? ¿Qué queda? L. Wolf afirma que la conexión hecha entre el espectador y el vídeo musical en términos de lavado de cerebro freudiano, es decir, hablando como hablaba Freud, es de satisfacción de un deseo, una expresión de los deseos infantiles de expresarse sin las limitaciones que les impone la conciencia social. ¿Qué está diciendo, hermano? Fijaros, está diciendo que cuando un joven ve un vídeo musical, lo que está sintiendo es que se le quitan de en medio todas las restricciones morales que le ha impuesto su familia, el colegio, lo que está bien y lo que está mal, y lo que le vienen ganas de hacer, eso es lo que hace. Y se siente liberado a través del vídeo musical. Es decir, se establece una conexión entre, vamos a decir, las partes más animales y menos racionales del individuo, con las imágenes del vídeo musical. ¿Y qué ocurre? Que se rompen y se eliminan todas las barreras que le impone la conciencia social. Es decir, lo correcto, lo moral, todo eso queda barrido completamente. ¿Y qué surge dentro del individuo? Surge únicamente los deseos de hacer una salvajada, o una jugarreta, o pegar saltos y gritar, como un niño pequeño, pues eso es lo que queda. Eso es lo que queda finalmente en el deseo de lo que quiero hacer. Lo que queda de esta experiencia, mirad lo que dice, lo que queda de esta experiencia, especialmente si se la repite muchas veces, es una sensación de ansiedad. ¿Sabéis lo que es la ansiedad, verdad? Una sensación de ansiedad. Ansiedad es una insatisfacción, una angustia. Pues queda una sensación de ansiedad y conflicto entre la realidad y las imágenes del videoclip. Es decir, el videoclip me ha estimulado, el videoclip me ha hecho entrar en un mundo que ha soltado y me ha desinhibido completamente, pero cuando termina el videoclip lo que me queda es la dura realidad. Y la dura realidad es que yo no estoy viviendo como está viviendo el protagonista del videoclip. Y esto crea una confusión moral. Una confusión moral, especialmente en los espectadores jóvenes cuya conciencia no está desarrollada y fortalecida. Produce un carácter temperamental que aumenta la tendencia a responder de modo irracional y emocional a las situaciones de vida cotidiana. ¿Por qué creéis que hoy hay tanta violencia entre los jóvenes? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué por nada gritan o te chillan o pierden el respeto a los maestros que ya los maestros no saben cómo controlarlos? ¿Por qué creéis que existe eso? La televisión ha creado eso. Los videojuegos han creado eso. Hay una violencia innata en todo. Las imágenes anulan completamente la moralidad, anulan el freno, quitan todo eso. ¿Y qué queda? Quedan simplemente, pues, tendencias a responder de modo irracional y emocional a situaciones de la vida cotidiana. Como no se piensa, porque no se piensan y están acostumbrados a pensar, entonces actúan por emociones. ¿Y la emoción de dónde la saco? Pues la saco de las imágenes que he visto por televisión. ¿Cómo responde el protagonista cuando le hacen esto? Y automáticamente, como las imágenes están dentro de mi cerebro, yo actúo tal como he visto casi mecánicamente, sin pensar. Por eso de repente nos encontramos a chavales que son capaces de, en una situación normal, a lo mejor de matar. Y ellos mismos se quedan asombrados cuando dicen, pero ¿yo cómo he hecho esto? Ni siquiera racionalizan lo que han hecho. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a pensar, a racionalizar. Como los niños en edad escolar, los niños, hermanos, en edad escolar pasan casi tanto tiempo viendo la televisión como durmiendo. Está en estadísticas ya hecho. Es decir, el mismo tiempo que pasan durmiendo los niños, que son 8 horas, 9 horas, es el mismo tiempo que pasan viendo la televisión fuera del colegio. Ese es el mismo tiempo que pasa. ¿De acuerdo? ¿Y qué ha ocurrido con eso? Pues, hermanos, se ha creado la generación de niños más degenerada de la historia. Eso es lo que ha pasado. La triste realidad es que nosotros, en vez de aprender de esto, pues seguimos, de alguna manera, cerrando los ojos, tapándonos los ojos, o no sé cómo llamarlo, al permitir que nuestros hijos estén viendo televisión irracionalmente, viendo videojuegos irracionalmente, metiéndose por internet a edades tempranísimas donde no son capaces de racionalizar lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Y eso qué crea? Pues ha creado la sociedad de niños más degenerada de la historia, y no lo digo yo. Si escucháis cualquier programa, ¿verdad?, en el que estén analizando los problemas que tienen los profesores para mantener tranquilos a los chavales, veréis lo que dicen los sociólogos que están encargados de los adolescentes de nuestra sociedad. ¿Por qué todo esto? Pues todo esto es porque los valores han sido destruidos. La sociedad se ha visto sumida en estados sucesivamente menores de conciencia mental. Hermanos, esto es así. Cada vez pensamos menos. Nuestra sociedad no le gusta lo complicado, le gusta lo sencillo y que se lo den mascadito. No quiere pensar. No quiere pensar si está bien o está mal. ¿Por qué creéis que nuestra sociedad está pasando por encima de los casos tan terribles de pederastia que están pasando en la Iglesia Católica? La Iglesia Católica está ahora mismo desbordada de miles y miles y miles de casos de pederastia. ¿Cómo es posible que la mayoría de los fieles de la Iglesia Católica no la abandonan, diciendo, pero esto es un antro de perversión? ¿Cómo es posible que no se vayan? Hermanos, porque nuestra sociedad está siendo moldeada y acostumbrada, aunque oiga y vea cosas absolutamente desagradables. Bueno, como a mí no me ha pasado, bueno, y cierran los ojos y no piensan y no meditan y le importa un bledo lo que le haya pasado al otro con tal de que a mí no me haya pasado. Ponen el grito en el cielo cuando les pasa a ellos, pero mientras no me pase a mí, pues da lo mismo. Oye, ellos sabrán, bueno, hay corrupción por todos los lados, todo está mal, bueno, Y la gente le da lo mismo todo, le da lo mismo todo. Ya importa un bledo la verdad, lo que es correcto, lo que es incorrecto, da lo mismo. El caso es que a mí no me pase, que a mí yo pueda seguir mi vida y que pueda hacer lo que quiera. Esto lo ha logrado el imperio de la imagen. Esto lo ha logrado la imagen que nos ha ido acostumbrando a no pensar, a no meditar. Ha quitado la moralidad de nuestra sociedad. Así es que está claro que nuestra sociedad se ha visto sumida poco a poco en estados sucesivamente menores de conciencia mental. Y, hermanos, y si yo no pienso y no racionalizo lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿qué pasará? Finalmente, ¿con qué me quedaré? Me quedaré con mis instintos básicos animales. ¿Qué busca realmente crear la globalización? Todos los analistas lo dicen. Buscan crear una sociedad como Nabucodonosor. ¿Sabéis cuando Nabucodonosor se volvió loco, que lo estudiaremos, en qué se convirtió? Se comportaba como un animal. No era un animal, pero se comportaba como un animal. Y no podía salir de esa situación. Finalmente es muy interesante porque Dios, le hizo vivir lo que él había hecho con sus súbditos. Pero también hay un mensaje ahí. Y es que nuestra sociedad, los dirigentes de la globalización están buscando animalizar a las personas. ¿Por qué? Porque una sociedad animalizada es sencilla de mantener, es sencilla de contener, de frenar e incluso de llevar como borregos a donde ellos quieren. Con que les den como los emperadores romanos, que les daban pan y circo, ¿eh? ¡Pan y circo! Entonces mantenían tranquila la sociedad. ¿Qué quiere la sociedad hoy? No. Tener un dinero, que no me falte la comida, tener juergas, ¿eh? Sexo a montones si puedo, y ya está. Y no me pidáis nada más, y que me lo pase lo más bien posible, ¿eh? Y trabajar poco. Pues esto es lo que le dan. Esto es lo que queréis, esto es lo que os damos. Y no penséis más, y no pensemos más, porque esto es lo que hay. Así es que por eso nuestra sociedad se ha visto sumida en estados sucesivamente menores de conciencia mental. Por eso las personas hoy no quieren saber de Dios, pasan de todo. Hoy las grandes masas de zombies mentales obsesionadas con la televisión pueden ser ganadas con facilidad para este nuevo mundo feliz que está programando la globalización a través de espectáculos y de inacabable suministro de información e imágenes superficiales. Esa es la única realidad de nuestro mundo. No hay otra. Terminamos con esto. ¿Qué decía hace ya más de 100 años, hermanos? Más de 100 años. ¿Qué decía esta escritora, Elena de White? ¿Qué decía respecto al uso de la música? ¿Qué dijo ella en Mensajes Selectos, tomo 1, página 43? Fijaros qué visión tenía esta mujer, ¿eh? Los jóvenes y las jóvenes tienen un oído muy agudo para la música. Y Satanás sabe qué órganos puede excitar a fin de absorber y cautivar la mente de modo que se pierda el interés en Cristo. Los cantos frívolos y la música popular de hoy parecen concordar con sus gustos. Los instrumentos musicales han tomado el tiempo que se debería dedicar a la oración. La música, cuando no se abusa de ella, es una gran bendición, pero cuando se la usa mal, es una terrible maldición. Y Satanás sabe cómo usarla para que se convierta en una terrible maldición para nuestros jóvenes y para nuestra sociedad, desgraciadamente. El próximo día veremos en qué consiste la música. Hoy hemos visto cómo Satanás emplea la imagen y la música a la vez y qué crea esto en nuestra mente. El próximo día que estemos juntos veremos la música, sobre todo la música rock, la música rap, ¿eh? Veremos esta música. Si es correcta, cuando se le pone una letra cristiana, ¿qué ocurre con ella? ¿Eh? Veremos si psicológicamente afecta o no afecta, cómo se creó, de dónde viene, qué significa rock and roll, muy interesante, qué significa esa palabra. Todo esto lo seguiremos viendo, hermanos. Estamos deteniéndonos bastante en este tema de la estatua de oro de Nabucodonosor, porque, como veis, hay muchísimo mensaje detrás de este capítulo. Y yo lo tengo que traer a nuestra época porque es como realmente nos damos cuenta de qué mensaje estaba intentando darnos Dios a través de la adoración a esa estatua de oro. Terminemos con un texto que ya leímos el otro día del apóstol Pablo, pero que me parece importante. Dice en Hebreos 10, 23 al 25, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos a las puertas de la segunda venida de Jesús y el apóstol Pablo nos recuerda, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Hermanos, si estamos escuchando y viendo las imágenes y la música que Satanás ha programado a través de los medios de comunicación para el mundo, nosotros comenzaremos a fluctuar grandemente en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra moralidad se va a ver afectada. Nuestra mente va a perder el control. Nuestra mente no va a ser capaz de razonar correctamente. La lectura de la Biblia me parecerá aburridísima. comparado con el trepidante ritmo de la MTV, o de las telenovelas, o de los videojuegos, y el Señor tendrá poca entrada a una mente que se ha acostumbrado a no pensar ni razonar demasiado, sino a sentir mucho y mal. Que Dios nos ayude a llevar a la práctica este texto del apóstol Pablo. Mantengámonos firmes, hermanos. Mantengámonos firmes. Ese es el único secreto para hacer frente a ese ataque terrible de la imagen en nuestra sociedad. Que el Señor os dé fuerzas, que el Señor os dé fuerza de voluntad y ojalá podáis tomar decisiones importantes respecto a las imágenes que puedan estar dominando vuestro hogar y dominando a vuestros hijos y a vuestro tiempo. Que el Señor os dé un feliz sábado a todos. Amén.